construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademu Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, hermanos de los botes, como una cuna, y al horizonte viaja. Feliz sábado para todo el mundo, Silvana, aquí en la mesa de Arcilla. ¿Cómo estás? Somos dos. Radiante después de la tormenta de anoche. La verdad. Que me agarró en otra radio. Mirá. Ah, ya sé cuál, hablando de Bazaña. Hablando del Baza, sí. Linda tormenta, un saludo para todo el mundo. Yo estuve de cumpleaños 15, ni me enteré de la tormenta. ¿Qué crees que te diga? Y acá afuera parece que hubiera una fiesta, no de cumpleaños, pero hay un carnaval interesante. Hay un fiestón, sí. No sé. Alguno a veces piensa, caminando por 18, por algunos lugares, qué bueno sería que parte por lo menos de todo ese dinero que anda ahí en la vuelta se destinara a escuelas, hospitales, estaría buenísimo, planes de emergencia, llamar a cualquier, estaría bueno, porque realmente hay mucha plata en la vuelta cuando se dice que está faltando, ¿no? Fefe, hoy tenemos un programa bastante musical, la veda nos impide tocar ciertos temas, tampoco vamos a dejar pegada la radio, que nosotros estamos contratando este espacio, pero es el espacio de la radio. Así que hoy un programa muy musical. Fefe, te vamos a pedir el primer tema dedicado para todo el mundo de mucho corazón. Volvemos al estudio de Arcilla con esta versión instrumental de Pink Panther. Dedicada a todos los que están escuchando de todo corazón. Recordá que ya tenemos el Facebook de Arcilla aquí arriba de la mesa de trabajo prendido, esperando que nos mandes tus mensajes. También tenemos el Fono Arcilla 099-17-75-34. Los dos programas anteriores que no pude estar, el Fono Arcilla igual seguía recibiendo numerosos llamados, entre ellos el del oyente número uno, el indio Tacuabé, Lucero de 33, así que a él seguramente que está en la audiencia, lo saludamos desde aquí, y le pedimos excusas por no haber leído su mensaje, simplemente es que no estábamos aquí. El celular lo tiene el Gonza, entonces cuando él no viene, morimos todos. Exacto, igual lo reenvié, pero el segundo programa ya no me estaba con los festivales de la escuela, el sábado pasado fue el festival de la escuela de Villa García. ¿Cómo estuvo? Contá un poquito. Hermosísimo el festival de la escuela allá del kilómetro 21 de la villa. Y el domingo hubo festival allá en Capra, en Camino Repeto, Manga Rural, Comunidad Capra, Capra 1, Capra 2, nuevos rumos, nuevo Capra. Realmente fue un fin de semana muy agitado. Y ahí sí que la escuela pública es de todos, ¿no? La escuela pública llena de gente. Es de todos los días. Esos sí que son los verdaderos días de la educación pública, en este caso la educación pública primaria. Estatal es la palabra adecuada, estuviste bien. Así que realmente estamos en época de festivales, a todos los compañeros que están en eso. Sabemos que hoy, por ejemplo, no debe haber sala de contexto. No. O sea que debemos tener una audiencia grandota, agrandada hoy. ¿Y nosotros que hoy somos pocos? Seguramente muchos compañeros y compañeras aprovechando para estar un ratito más en la cama o tomando matecito. Y algunos que se han tenido que ir al interior porque tienen que votar. Algunos compañeros. No han hecho el traslado. Sí, sí, sí. Inclusive de aquí del equipo que han tenido que ir a votar afuera, ya que no está permitido el voto interdepartamental. Muy bien. Bueno, para todos ellos, para los que nos están escuchando, para los que están desayunando, para Fefe, que se está armando el mate, que lo tenía bajo cuatro llaves ahí en el cofre, cofre de color rosado, para todos ellos va este programa de hoy. Estamos haciendo una especie de servicio, hay muchas cosas que nosotros no podemos tocar en el día de hoy, va a ser un programa muy musical, y vos habías traído, Silvana, un articulito para leer al aire. Yo traje, porque claro, como hoy no se pueden decir muchas cosas, yo traje un artículo de la farándula uruguaya. Mirá vos, opa. Nos hemos transformado por un rato en un programa de farándula. Vos decís que yo sería Marcel Dasset. Ay, seguramente. Ay, qué divino. Está bueno. Uno se cree por un ratito, ¿viste? ¿Y por qué la farándula uruguaya? Porque el actor uruguayo Osvaldo Laport, mirá lo que voy a leer, envió un poema. Catriel. Exactamente. Éramos un poco chicos, pero yo lo recuerdo a Catriel. Y bueno, lo vamos a leer el poema, porque está bueno que la farándula uruguaya a veces piense un poco. No vamos a decir que es un poema de Benedetti, por lo profundo y su escritura, pero tiene pasajes interesantes. Mientras Laport escriba y no cante, está todo bien. Estamos de acuerdo. Y no actúe mucho tampoco, ¿no? En fin. Bueno, y dice, sí. Son muchos los hombres y mujeres que aturdan en silencio por más que duelan las lágrimas, porque son muchas las lunas y amaneceres escarbando algún bolsillo para encontrar la alegría de la vuelta al pueblo. Sí, porque son muchos los uruguayos salpicando el mundo, con su alma rumbeando pa'l paisito, con sus hijos ya gurises criados solo de cuentos y fotografías, viviendo las alegrías y las tristezas de su tierra, queriendo gritar para que los escuchen, encaprichados con un mate ya sin yerba, porque hay que marcar la diferencia. Sí, serán otros los hombres y las mujeres y los gurises ya en edad, si tienen la oportunidad de un sí, de estar, y en los bolsillos no tener que escarbar. Sí, serán los hombres y mujeres y los gurises ya en edad, que sin importar dónde fueron a parar, podrán de alegría gritar, el pueblo ya nos dejó de ignorar. Mirá vos, realmente no lo he leído. Yo creo que se puso bueno, ¿no? Un pantalón blanco y una camisa blanca para escribir este poema. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mirá Osvaldo, bien. Mirá Osvaldo, poeta. Sí, no solamente... Tiene que mejorar un poco el tema de las rimas y estas cosas, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero su contenido lo tiene. Por momentos me hizo acordar a Sarito Termin, cuando hacía los avisos de mediería, sí, ¿te acordás? Exacto, sí, sí. Sí, me acuerdo que sí. Y mañana yo, no sé cómo me quedará, vos qué decís, Gonzalo, yo tenía ganas de ponerme un buzo blanco y un pantalón rosado. Está como para carnaval, como para salir en Mangueira. Le pones un toque de verde y estás como para Mangueira. Yo tengo complejo de murga. En realidad, Mangueira no sé si me gusta, pero tengo complejo de murga. Mañana voy a salir así a votar, porque quiero votar mañana. Estaría bueno. Mucha gente estuvo así vestida esta última semana, por suerte. Sí. Cuando se pensaba que había ciertos colores que no estaban en la vuelta, aparecieron de golpe. Sí. Porque viste que a veces muchísima gente. El rosado, el blanco, capaz que no sé, el amarillo, parecen colores como un poco neutros, como un poco suaves. A mí en vino, déjame con el clarete. Sí, sí. Llega mensaje primero del día, dice, a mis queridas maestras y maestros de nuestra escuela pública y valeriana, a quien tanto les debo, y en el recuerdo de Julio Castro y Elena Quinteros, no nos olvidemos mañana qué hacer y cómo, saludos de Colonia Chepare, Santa Lucía, Víctor Hugo. Víctor Hugo, para vos un abrazo enorme y por supuesto que compartimos en un todo tu mensaje, muy bien escrito. Sí. No es fácil escribir mensajes bien escritos en los celulares. No. Y Víctor Hugo y también el Indio Tacuahué que nos escribe siempre aportan buenas cosas para compartir con la audiencia. Y para que lo podamos entender claramente. Claramente. Y claramente le vamos a pedir a Fefe que le vamos a pedir una colita al segundo tema nada más porque vamos a saludar a nuestra compañera Gabriela Verde, que está cumpliendo años. Cumpliendo años, no sé está cuánto, cocinando en la casa, pues está esperando a toda la flota que va a caer ahora después del programa. Por eso no vino. Por eso no está aquí. Que nos espere allá y le vea la cocina. Es como los niños de la escuela que a veces cumpleaños y no van, esa regla no escrita que aparece por ahí. Así que para Gabriela Verde, que está cumpliendo 28 añitos, y para sus hijas, bueno, que seguramente están despiertas ayudándolas a cocinar. ¿Viste, Gabriela, qué bueno es Gonzalo? Más o menos. Le dedicamos este pedacito de tema, Fefe. Con este feliz cumpleaños festivo, gracias Fefe por la tolerancia. Abrazo para Gabriela, para su mamá. Estamos esperando las empanadas de hace prácticamente un año. Para su papá verde. Para su papá verde. Vamos a decir el viejo verde. Ojalá madure algún día. Para el papá, por supuesto. Para sus dos hermosas hijas. Ajá. Hermosas hijas. La Sofi y la Joaqui. Las dos hermosísimas. Tienen un defecto, son de Peñarol. Pero bueno, todo el mundo tiene algún defecto. Sí, es el mismo que el mío. Aunque me parece que el segundo cuadro de ellas dos es el vasita, el sangre y luto. Así que un abrazo para ella, que prepare todas las vituallas, algo. Sabemos que por eso no vino, que no está durmiendo, que está cocinando y preparando y seguramente haciendo algún líquido que respete la veda. Un cóctel. Algún cóctel frutal, digamos, ahí va. Sin alcohol. Bueno, como yo me fui de cumpleaños de 15 ayer y tomé cóctel frutal, aunque usted no lo crea. Espectacular. Porque si no venía hoy. No. Bueno, si me dejás, ya que estamos en esto de los cumpleaños y toda esa cosa, quiero mandar un saludo a mi amiga Jaque, a su hija Micaela, que ayer cumplió 15 añitos. Y bueno, y a toda la familia, fue un cumpleaños espectacular, la pasamos bárbaro. Y bueno, vamos arriba a la Jaque y su hija. O sea que estoy chusmeando acá en Facebook, que es para eso, ¿no? Sí. Aparte de comunicarse, también sirve para un poco. ¿Sabes qué? Las compañeras que siempre tenemos prendidas, hoy no están. No o sea están. Que se ve que hubo mucha actividad en la semana, sí, o que están aprovechando para el descanso, o que están en la cama cometiendo el gran pecado de estar mirando televisión en vez de haber prendido la 36 y escuchar el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Mucha gente está contenta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Y por este logro que tuvo ADEMU desde las elecciones internas pasadas, que es que a la gente, a los maestros que trabajan en las mesas receptoras de votos, se les paga, digamos, de forma por lo menos decente y digna. Se cobró bastante rápido. Y ya cobraron, y ya se sabe que los que trabajen en esta oportunidad también van a cobrar. Uh-huh. Más o menos unos 2.500 pesos, que después va a descuento. Sí. A veces hay sorpresas por el tema este famoso del IRPF. El IRPF, porque claro que acumula. No, que a veces con ese piquito te pasás de franja y en definitiva cobras un poco menos. Los que no trabajan y son suplentes a la orden, digamos, también tienen un pago, adecuado. 1.000 pesos. Antes, vamos a decirle a la gente que escucha, que antes los maestros que trabajaban, durante todas estas elecciones pasadas, y que prácticamente estabas obligado a trabajar, digamos, sí. ¿No? Estabas obligado. Te decían que te podías tomar los días en enero o en febrero. Surrealista, absolutamente. Sí. Porque son los días que en realidad vos tenés ya de vacaciones. Ellos en realidad se justifican porque... Una justificación disparatada, pero en parte es así, porque dicen que nosotros tenemos 20 días de licencia reglamentaria y después estamos a la orden. Sí. Entonces, tomarte los días en las vacaciones, la verdad que no tiene mucho sentido. Antes los podías tomar, los acumulábamos y los íbamos tomando. Siempre nos sobraban, porque nunca te daba para gastar los 5 días de repente. Lindo tema hablar con la gente algún día al aire, tema de... Che, ¿por qué los maestros tienen tantas vacaciones? Esa especie de mentiras verdaderas que se dicen al aire. Trabajan 4 horas, la gente, van para su casa. Inclusive hay algunas compañeras que también lo dicen, pocas, pero lo dicen. Estaría bueno un día hablar de eso, profundizar, abrir los micrófonos para que la gente también opine y empezar a darnos cuenta entre todos que más allá de los 20 días reglamentarios, tenemos unos 20 días más, porque tampoco son 4 meses o 3 meses de vacaciones, como dice la gente, serían 20 días más, en lo que habitualmente tratás de terminar de construir tu ranchito, uh-huh, pagar deudas, ir al psicólogo para ver si estás pronto para empezar en marzo. Eso te iba a decir, bajar el estrés. Dedicarte un poco a tu familia, que en todo el año no lo pudiste hacer, con los problemas de la escuela y los que te llevas a tu casa. Así que es un tema de... Y a los que somos vocacionales, cada vez que empieza febrero, que va llegando los últimos... Vocacionales, pero no apóstoles. Ahí va, vocacionales, pero no apóstoles, o sea, trabajadores vocacionales. Nos pasa, por lo menos a mí me pasa, que yo no quiero empezar las clases. Imagínense la audiencia, está de licencia, no quieres empezar las clases. Pero igual, siempre adentro tenés esa cosita de qué niños te tocan, qué salón, y como que uno se entusiasma. Estás también todo el tiempo pensando en la escuela. Es cierto. Imagínate, además, mucha audiencia sabe de lo que estoy hablando ahora. Los que vamos a veranear al camping del sindicato de maestros. Allá en Jorge Berry. ¿Te imaginas? Seguís como... Estás comiendo un chorizo al pan de noche con algún compañero o compañera y estás hablando de cosas de la escuela. Cosa que no es muy sana, pero qué lindo que es el chusmeteo a veces, ¿no? Es cierto. Bueno, otro tema que habíamos prometido a la audiencia tocar, seguramente va a ser en otra oportunidad, pero ustedes saben que cuando llegan los mensajes los leemos. Era el famoso tema de Plan Ceibal, uh-huh, un tema que no ha sido tocado en profundidad por nosotros. El sindicato de Maestros Montevideo no ha tenido postura por ausencia de quórum en algunas pasadas asambleas, no en la última. Pero que personalmente podemos tener opinión. También lo que tenemos es la experiencia vivida en cada una de nuestras escuelas. También estamos capacitados como para hacer la comparación de qué es lo que pasa en la escuela y qué es lo que pasa por la televisión, uh-huh, y lo que no pasa por la televisión. Sí. Y mucha gente nos había pedido en programas anteriores que tocáramos ese tema. Bueno, hoy es un programa que ustedes comprenderán muy musical, muy social. Sí. Muy social. Farandulero. Farandulero. Como estaría bueno hablarlo al final de vuelta. Te lo pido por favor. Dale. Realmente me gustó el poema de Catriel Laporte. Sí. Y seguramente vamos a tener tiempo al final. No, además, por lo menos, piensa en algo más, en alguna cosita sea pelearse con aquel actor o con aquella actriz, porque agarrás esos programas de televisión y... O preguntarle a la almacenera por la hija, como hace. Exacto. Y pedir la yerba fiada. La yerba fiada. Debe estar pobre. Qué muchacho. Pobre. Bueno, para todo el mundo, nuevamente, el abrazo de todos nosotros. Estamos haciendo aquí El Aguante, un programa raro, un programa especial. Decíamos que la gente estaba contenta porque... Ni mate tenemos. No tenemos ni mate. Ahora vamos a ir a tomarle uno a Fefe. Que también es un vocacional, ¿eh? Sí, sí. También es un vocacional. Está claro. Es más, tiene cara de vocacional. Bueno, podríamos hacer llamar a su amiga telefónica y no le vamos a hacer esa jugada. No, pobre no. Hoy no, porque lo agarramos desprevenido y se tiene que preparar. Tiene guardia larga, Fefe, me parece. Así que la gente que va a trabajar en las elecciones en parte está... medianamente feliz, entre comillas, porque va a cobrar por su trabajo. Sí, y más vale porque es un trabajo duro. Exactamente. Y los que también estuvieron contentos cuando fueron a cobrar a primaria o en los distintos cajeros. ¡Yo! Vos, por ejemplo, yo también. Vos también. Los maestros que cobramos alguna compensación tipo tiempo completo y educación especial, cobramos con inmensa alegría una partida que se nos estaba calculando mal desde enero. Uh-huh. Así que cobramos todo junto eso. Que primero se nos dijo que no, después se nos dijo que sí, después se nos dijo que sí. Fue una especie de cuarto aguinaldo, uh-huh, que vino realmente a esta altura del año cuando vos empezás a acumular deudas y préstamos y cosas. Algún agujerito tapó. Vino precioso. Era plata nuestra, ojo, no es un regalo, ¿no? Es algo que se estaba... Era plata trabajada. Liquidando mal desde enero, era plata trabajada. Así, pero, viste, cuando te llega todo junto y de golpe... La gente se preguntaba, che, los que cobran por cajero. ¡Oh! ¿Qué es esto que estamos cobrando? Preguntaba la gente. Sí, no entendía, es cierto. No entendía. Es cierto. El saludo para Jorginho. Jorginho Bertolino. Jorginho gremista. Respire. Está Jerónimo, viene brasilero. La mesa de arcilla que se... Otro animate, te digo, que me parece que lo he hecho. Es que recién me levanté, los escuché que estaban solos y me vine corriendo. Jorge. Para acá. Y perfumado. Y además. No sale al aire, pero perfumado. Fefe, te vamos a pedir el tema... que figura con el número 3 en la lista. Hoy, por supuesto, la música habla por nosotros. Escuché La Pantera Rosa, me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿Qué letra que tiene? Impresionante, me emocionó. Fefe. Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Escuelas, los que aburrieron la jornada, prohibiendo los juegos con la espada. Volvemos luego de este tema de canciones para dormir la siesta. Deslindamos la hermosidad del operador, es un archivo que le traemos nosotros en el PEN. Es un PEN que no está infectado, pero que a veces salta, es un PEN saltarín. Tenemos a Jorge con su camiseta, qué tipo sindicalista, ¿no? ¿Qué pudo haber traído? Una camiseta del gremio de Porto Alegre. Espectacular. Exacto. Yo soy gremista también ahí en Porto Alegre. Es un regalo que me trajeron, pero bueno. Una serie de informaciones, Gonzalo. O, no sé, sí. Silvana, ¿me estás haciendo señas? No, porque nos habían dicho que teníamos un llamado. Ah, bárbaro. Lo tenemos por la línea 2, hay un problema acá. Bien, bueno, yo mientras tanto recuerdo una cosa muy importante para el día lunes. Recordamos que esta semana el CODICEN sacó un acta de resolución en el que plantea que todos aquellos maestros que en el día de mañana estén citados como suplente, como interino, el día lunes tienen el día libre, por ley. ¿Ah? Eso aclarado. Esto trae como consecuencia que muchas escuelas, entre suplentes y titulares que trabajen en el día de mañana, puedan llegar al 50% del personal que no concurra. Esta acta habilita a los directores de las escuelas a no abrir las escuelas ese día, el día lunes. O sea que, reitero, es esta resolución para aquellos que el personal, entre el personal efectivo suplente que trabaje o esté citado en el día de mañana y no concurra el día lunes, el director de la escuela puede decidir que los cursos ese día no estén efectivamente realizándose en las escuelas. A esto hay que sumarle que muchos edificios escolares son utilizados por para circuitos, ¿verdad? Exactamente. La mayoría, podríamos decir, de las escuelas están para eso. Y además que los compañeros que trabajan el domingo prácticamente terminan trabajando el día lunes también. Exacto. Porque tenés que llevar vos la urna, conseguir tú un vehículo o esperar el ómnibus que pasa como a las 3 de la mañana. Había muchas dudas en cuanto a si por ley tenían el día lunes libre, y es así, tienen el día lunes libres aquellos maestros que trabajen el día de mañana o estén citados el día de mañana. Eso hay que aclararlo porque muchas colegas directores tenían la duda al respecto de esto, porque indudablemente es una gran cantidad de maestros que están citados en este momento. A los papás que están escuchando, pregúntenle a su hijo a ver si en la escuela el viernes le mandaron un comunicado o las maestras le dijeron que el lunes abrían o no abrían la escuela. Si no, de última, antes de mandarlo, mismo lunes, hacer un llamadito a la escuela, que seguramente vas a ser atendido como siempre, para que no se claven, ¿no? Nos escribe Nancy, ¿sabes qué? Te corto un poco el tema. Dice, che, yo no cobré un mango y hace años que estoy en tiempo completo. ¿Dónde averiguo por qué fue? Les mando un abrazo a todos. Bueno, gracias por el abrazo, lo retribuimos. Y vos sabés dónde averiguar. Claro, la negra el día de la asamblea me había preguntado ese tema. E indudablemente va a tener que hacer un reclamo porque... Todos cobramos. Exactamente. Ella estaba, dice, vi a mis compañeras con una cara sonriente por lo que habían cobrado, unos 4.000 pesos. Un cuarto aguinaldo, digamos. Y yo no cobré nada. Y bueno, negra, a reclamar. Y si no te dan bolilla en Hacienda, bueno, el sindicato siempre sabes que tiene las puertas abiertas para esos reclamos. Ahí va. Otra aclaración con respecto al día lunes. Sí. La falta del día lunes, para aquellos que nos concurran, no va para la actividad computada ni para el presentismo. Eso también está en el acta de resolución del CODICEN. Eso es importante aclararlo. Por aquellos compañeros que digan, no, capaz que no voy y me pierdo el platal que cobro después por presentismo. Decir que seguimos reclamando... sí, seguimos reclamando que ese presentismo sea distribuido en todos los sueldos. Recordar, Gonzalo, que la Federación Uruguaya de Magisterio está en contra del presentismo. Exactamente. Está en contra del presentismo. Y presentismo que en un momento iba a ser peor de lo que es ahora, ¿no? Estamos hablando de la época del amigo Rama, que ahora salió de vuelta. ¿Lo viste, Rama, por televisión? No, por suerte no. Anduvo haciendo campaña política. Y por supuesto estuvieron hablando de las bondades de su reforma. Y el presentismo en la época de Rama venía de la siguiente manera. Venía un poco peor. O sea, si estábamos nosotros tres en la misma escuela y vos te enfermabas, ibas a afectar mi partida de presentismo y la partida de presentismo de Silvana y del resto del cuerpo docente. Mm. Por lo tanto, imagínate que iba a ser una especie de canibalismo, ¿no? Si vos te enfermabas, yo te iba a llamar a tu casa desesperado. No, dejate bromar. Venite igual con fiebre porque me estás cortando a mí el presentismo. Era una especie de presentismo por local escolar, una cosa pero bien macabra. Y este año fue tremendo el tema del presentismo, porque fue muchísimo menos el dinero, debido a que, según las autoridades del CODICEN, este año los maestros faltamos mucho menos. Por lo tanto, éramos mayor cantidad de maestros para el reparto de la plata que había. O sea que faltamos menos y nos castigan. Exactamente. Vamos a traer para compartir con la audiencia algún sábado de estos que vengan, el informe oficial del Departamento Médico de CODICEN, donde dice cuáles son las enfermedades de los maestros, porcentajes y cómo ha ido evolucionando esas gráficas que están tan buenas de compartir y en documentos que son prácticamente secretos y compartimentados. De todas formas, Gonzalo, hay un estudio del doctor Tomasina que había realizado hace unos años atrás con respecto a las enfermedades que afectan a los maestros. Esos dos documentos prometemos tenerlo arriba de la mesa. Trabajo Arcilla, ahora a Fefe le damos el pase para la tanda habitual institucional de la 36.